Reporte semanal de Amarca Argentina. Un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escuchalo y descargalo cada semana desde nuestra web. www.amarcaargentina.org. Amarca Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Desde la ciudad de Mar del Plata les habla Ariel Fichera, periodista, integrante de Radio Comunitaria de la Azotea 88.7, para acercarles un panorama de la situación que estamos atravesando en este contexto de pandemia a nivel local. En lo estrictamente epidemiológico, por estas horas hay 333 casos positivos de coronavirus. El 90% de ellos se han manifestado de modo asintomático, por lo que no requieren ningún tipo de tratamiento especial ni internación. La mayoría de ellos están llevando adelante el aislamiento correspondiente en sus hogares e incluso algunos en hoteles que han sido dispuestos por el municipio para tales fines. Una de las características fundamentales que ha tenido esta pandemia a nivel local tiene que ver con el altísimo porcentaje de personal de salud, tanto de instituciones privadas como públicas, que ha sido contagiado con coronavirus. Uno de los casos que ha concitado la atención en las últimas horas es el de dos casos que corresponden a enfermeras del Hospital Materno Infantil, el principal hospital de esas características que hay no solo en General Pueyrredón, sino en buena parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires, por lo que más de 25 trabajadores y trabajadoras de esa institución han quedado bajo aislamiento para seguir adelante con la averiguación de los antecedentes epidemiológicos. En cuanto al desarrollo de actividades industriales y comerciales, en la jornada de hoy, martes 21 de julio, se aprobó en el Consejo Deliberante la posibilidad de que tanto bares como restaurantes puedan comenzar a desarrollar sus actividades en una prueba piloto que va a dar comienzo el próximo miércoles 22 de julio, con un horario acotado que va a ir de entre las 7 de la mañana y las 19 horas. Esta prueba se va a extender hasta el próximo lunes 27 de julio y luego de cumplido este periodo se volverá a evaluar cuáles fueron las consecuencias, si es que las hay, para prorrogar el desarrollo de estas actividades o si es necesario volver hacia atrás y volver a cerrarlas. Lo cierto es que estas dos actividades se suman a la de los cafés, que hace ya algunas semanas están trabajando en el mismo horario y con protocolos bastante rigurosos respecto de la cantidad de personas que puede alojar cada local y también la cantidad de tiempo que cada persona puede estar dentro de estos establecimientos. Este pedido viene desde hace bastante tiempo en cuanto a que el sector de la gastronomía y la hotelería son dos de los principales motores de la economía a nivel local y desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo habían tenido impedida la posibilidad de desarrollarse. Veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que el aumento del número de casos, concretamente desde el inicio del mes de julio, ha preocupado tanto a la población en general como a las autoridades políticas y sanitarias, ya que el aumento de casos había sido muy acelerado, sobre todo en la primera quincena de julio. Ahora parece volver a estabilizarse y veremos cuál es la evolución en las próximas semanas. Por lo pronto, esto es lo más destacado en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Nos reencontramos cuando haya más información para compartir. Desde la ciudad de Mar del Plata, Ariel Fichera, de Radio de la Azotea. Soy Cecilia Salguero, integrante del colectivo de Radio Sudaca, la radio comunitaria de Trelew. Comodoro Rivadavia reportó 11 nuevos casos y Chubut llegó a los 250 casos positivos de coronavirus. La ciudad petrolera sigue siendo el epicentro de los contagios, aunque de los casos confirmados este lunes, 10 son contactos estrechos y solo uno no tiene un nexo epidemiológico claro. Al mismo tiempo, el Área Programática Sur reportó 8 pacientes recuperados. El total provincial indica que de los 250 casos registrados en lo que va de la pandemia, hay 82 casos activos, 166 se han logrado recuperar y 2 lamentablemente han fallecido. Trelew contiene otros 3 casos positivos, pero de origen del contagio en Buenos Aires. Les docentes vuelven al paro de actividades virtuales y movilización. El Consejo Directivo Provincial de ATECH y les dirigentes de las regionales resolvieron convocar a un paro y retención de servicio en el marco de los trabajos virtuales desde el 20 de julio al 25 de julio inclusive. Asimismo, decidieron convocar a una masiva movilización para este miércoles 22 de julio en cada pueblo, en cada ciudad, teniendo en consideración las medidas de prevención por el coronavirus. Amenazas telefónicas a un integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Puyén. El pasado jueves, Beto, integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Puyén, recibió fuertes amenazas telefónicas que pusieron en alerta a las y los vecinos de la zona, integrantes de las asambleas y militantes ambientales en general. No es la primera vez que nos pasa a integrantes de la asamblea, quizás era de manera más directa, a cara descubierta, cosas que eran más identificables, declaró Claudia, compañera de militancia de Beto, en comunicación con Radio Sudaca. Según lo que detalló Claudia, la denuncia decía que lo iban a matar a palos y que le iban a prender fuego a la casa. La casa de Beto está pegada a la casa del primo. Esta amenaza también puede surgir a raíz de una denuncia penal que realizó la Asamblea en la última semana en la Fiscalía de El Hoyo. La misma estaba dirigida a funcionarios y funcionarias del Estado por una causa frenada con respecto a una empresa privada que es contratada por el Estado para realizar el asfalto en la zona de la cordillera de Chubut. En relación a la amenaza que recibió Beto, las y los integrantes de la asamblea decidieron realizar la denuncia correspondiente y definieron hacer pública esta situación como método de protección y de cuidado ante la impunidad que queda en evidencia. Buenas compañeros, Fran de Radio Tierra Campesina reportando desde Mendoza. En medio de la pandemia por COVID-19, queríamos contarles que en la provincia sufrió un pico en los casos de personas que dieron positivo para coronavirus, llevando a la cuenta con 548 casos positivos confirmados, de los cuales 53 son importados, 445 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o que dio positivo de COVID-19, y que los 50 restantes permanecen en investigación epidemiológica. También la provincia tiene 154 personas recuperadas y 17 fallecimientos por COVID-19. Frente a esto, las autoridades llaman a un aislamiento voluntario y promueven a los locales de comida y bares a no publicar promociones para así disminuir el tránsito de personas en la calle y evitar obviamente la aglomeración de las mismas. Frente a estas medidas, se ha generado un repudio generalizado por parte de la oposición y gremios de la salud al considerar todas estas poco prudentes o ineficientes frente a la enorme escalada de transmisiones que se ha vivido este fin de semana. Por el momento no hay internaciones domiciliarias y todos los pacientes positivos permanecen en nosocomios con los respectivos cuidados. Desde Mendoza informó Fran de Radio Tierra Campesina. Aquí Juliana Crucianelli desde FM de la Calle en la ciudad de Bahía Blanca para contarles que respecto del coronavirus, en las últimas 24 horas se confirmaron 11 casos nuevos. En total hay 385 personas con coronavirus, 233 activas, 140 recuperadas y tuvimos 12 fallecimientos. El tiempo de duplicación de casos aquí en nuestra ciudad es de 16 días. Actualmente y esta semana volvimos a la fase 4. Habíamos estado durante algunos días, una semana en fase 3, habíamos tenido que retroceder por un aumento exponencial en los casos de COVID, pero eso luego se resolvió con provincia volver a la fase 4, en este caso con algunas actividades que también se van a permitir que antes no estaban. Los comercios en general de cercanía y los del centro, los que tienen que ver con rubro calzado e indumentaria, por ejemplo, estaban funcionando en fase 4 y en esta nueva etapa de la fase 4 a la que estamos volviendo, también van a abrir a partir del lunes que viene restaurantes y bares con un protocolo muy estricto que se acordó entre el municipio y las distintas cámaras gastronómicas, entre los cuales, por ejemplo, se habla de la higiene de quienes concurran a los locales gastronómicos y de quienes trabajen allí. Se va a tener que tener no más de 4 personas por mesa y cada mesa separada con 1.5 metros de distancia. Entre otras cuestiones, como también lo es, por ejemplo, el acceso a los baños, depende la cantidad de metros se va a poder ingresar de a una sola persona y, por supuesto, entre otras de las medidas, van a tener que higienizar los lugares cada 2 horas y todos los empleados y empleadas van a tener que contar con barbijos en todo momento obligatoriamente. Las salidas de esparcimiento continúan realizándose. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, juntarse en las casas y celebrar reuniones sociales. Reporte semanal de Amarca Argentina, un panorama federal de las radios comunitarias durante la pandemia del COVID-19. Toda la información desde nuestros territorios. Escuchalo y descargalo cada semana desde nuestra web. www.amarcaargentina.org. Amarca Argentina, Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.